Dios, encuentro salvación en tu gracia y amor. Mi alma encuentra su canción en cada paso y cada prueba. Tú eres mi roca y mi fortaleza, en ti mi esperanza y mi fe se renuevan con firmeza. En la cruz mostraste todo sin igual, por mí moriste y me diste vida eterna. En tu sacrificio encuentro redención, en tu victoria hay en mi liberación. En tu nombre, Jesús, encuentro salvación. En tu gracia y amor, mi alma encuentra su canción. En cada paso, en cada prueba, tú eres mi roca y mi fortaleza. En ti mi esperanza y mi fe se renuevan con firmeza. En la mañana, tu misericordia me abraza. En la noche, tu paz me sostiene con gracia. En la montaña alta y en el valle profundo, tu presencia constante es mi refugio seguro. En tu nombre, Jesús, encuentro salvación. En tu gracia y amor, mi alma encuentra su canción. En cada paso, en cada prueba, tú eres mi roca y mi fortaleza. En ti mi esperanza y mi fe se renuevan con firmeza. Con gratitud te alabo, mi Dios y Salvador. En cada día tu voz seguiré con fervor. Mi vida en ti, Jesús, transformaré. Por siempre tu nombre glorificaré. En tu nombre, Jesús, encuentro salvación. Y amor, mi alma encuentra su canción. En cada paso, en cada prueba, tú eres mi roca y mi fortaleza. En ti mi esperanza y mi fe se renuevan con firmeza. En tu nombre, Jesús, encuentro salvación. En tu gracia y amor, mi alma encuentra su canción. Cada paso, en cada prueba, tú eres mi roca y mi fortaleza. En ti esperanza y mi fe se renuevan con firmeza.